Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, pues ya estamos en el fin de semana aquí en El Punto Crítico, platicando de cosas relevantes, de los sucesos más importantes durante la semana y en días pasados. Y bueno, pues tenemos el gusto de recibir a la doctora Claudia Edwards. Ella es directora de programas para Human Society International México. Y bueno, pues está presente el día de hoy para platicarnos acerca de este suceso tan importante. Sabrán ustedes que aproximadamente hace un mes, a principios de octubre es cuando hubo este huracán. Huracán que estuvo allá en Haití y donde, por cierto, ustedes llevaron a cabo una gran labor. De esto viene a platicarnos el día de hoy, a compartirlo con todos nosotros, que hoy estamos, bueno, pues con la información más importante, más relevante, y esto obviamente no puede pasar desapercibido. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás, doctora? Hola. Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Pues lo que llevaron a cabo, ¿cuál fue su labor en Haití con este huracán? Fíjate que ha sido una cosa bien... Es muy lindo cuando uno puede ayudar, ¿no? Ha estado como un poco como dejado de lado, porque yo no sé si recuerdas cuando estaba el huracán, que hubo además un gran revuelo por la imagen que se veía en el satélite, que parecía una calavera. Yo no sé si la vieron, pero es impresionante, porque era como una calavera de lado con una sonrisa malévola, con un ojo increíble, ¿no? Y parecía que iba a tocar Miami. Y la gente estaba como muy angustiada, y al final se desvió y se fue a Haití. Y entonces hubo como mucho revuelo, que decían, bueno, es que qué bueno que no les tocó, porque pues la gente rezó y entonces ya el huracán se fue. Pero para la desgracia, se va a un lugar que ha sido y es como súper asolado. Lleno de tragedias, ¿no? Lleno de tragedias Haití. Es un lugar muy complicado, uh-huh. Pegó el huracán. Y bueno, normalmente lo que hace la asociación, que es una asociación pro bienestar animal, Human Society es una asociación, la rama internacional tiene presencia en muchos continentes, bueno, en todos los continentes, en muchos países, y lo que nosotros hacemos es esperar a que llegue primero la ayuda humanitaria hacia las personas. Y una vez que las cosas más urgentes para las personas están... Ya se solucionan un poco, entonces podemos entrar nosotros a ayudar a los animales. Nos ha pasado en algunas otras ocasiones que llegaban primero la ayuda a los animales y la gente se ofendía, ¿no? Decía, bueno, yo no tengo agua y tú vienes a darle agua a la vaca, al perro, lo que sea. Exactamente, sí, claro. Entonces tratamos de ser como, pues, muy juiciosos, porque al final el trabajo que hacemos nosotros, aunque esté enfocado en los animales, pues ayuda a las personas. A veces las personas son lo único que tienen. Su vaquita que le da leche todas las mañanas para comer y está además toda flaca, ¿no? La pobre. O el cerdito que va a matar, o la cabrita. Para ellos es su patrimonio completo, los burros, los caballos, las mulas que ellos tienen. Había gente que atendimos que caminó 4 horas con su burrito para ir al servicio médico. Entonces, imagínate que esa gente pasa el huracán, mata a los animales. Los animales que quedan viven en condiciones donde pues todo es humedad, están los encharcamientos, hay muchísima basura. Entonces esto te lleva a que se enfermen y luego se mueren, pues lo único que les quedaba, ¿no? Están en condiciones totalmente insalubres, ¿no? Estas mascotas, bueno, estos animales, ¿no? Porque en el momento en el que nos remitimos animales, pues automáticamente pensamos en las mascotas. Sí. Pero en este caso no son mascotas, sino que son animales que sirven para la vida cotidiana de las personas que viven allá. Sí, por supuesto hay perros y gatos también, pero es impresionante que tú vas, por ejemplo, en las calles de Puerto Príncipe, que es la capital, y ves muchas más cabritas callejeras que perritos callejeros, ¿no? O sea, sí hay 3-4 que están en las condiciones deplorables, pero ves mucha más cabra con sus bebitos caminando por las calles buscando qué comer que otra cosa. Por supuesto, claro que la gente también vive en unas condiciones bastante tristes. No hay luz, no hay agua potable. Entonces necesitan al animal de carga, por ejemplo, para ir al pozo y poder llevar agua a su casa. Ahora, doctora, ustedes como en este programa Human Society Internacional, ¿cómo es que se organizan para acudir a donde se necesita? En este caso, obviamente, Haití. Pero generalmente hacen una reunión, lo solicita, no sé, alguna organización que está allá en Haití. ¿Cómo es el proceso para que finalmente lleguen y exista ese apoyo? Sí, siempre trabajamos en coordinación con una ONG local y con el gobierno local. En el caso específico de Haití, Primero fue un grupo que salió de Estados Unidos con veterinarios de allá y entonces se acercaron a una asociación que se llama Four Pattes, cuatro patas, en francés, no dije bien, pero bueno, cuatro patas se llama en francés. Sí, sí, sí. Y ellos ayudan a estos animales y tienen contacto con las comunidades, entonces ellos hacen una evaluación de qué comunidades son las que están más afectadas, dónde se requiere más la ayuda. Y bueno, ahí la cosa además es que no es que vas a la tienda y compras medicamentos, ¿no? Entonces, claro, hay que llevar todo. Nosotros llevamos así maletas llenas de jeringas, de agujas, de medicamentos. ¿Ustedes llegan en avión y aparte llega el transporte o...? Sí, no, llegamos con las cosas, como equipaje. ¿Pero en camión o en avión? En avión. En avión, muy bien. En avión. Y bueno, entonces llegó primero el equipo de Estados Unidos, hacen una evaluación, ellos llegaron la segunda semana después de que tocó el huracán. Uh-huh. Y se dieron cuenta que la necesidad es enorme y de ahí sale un grupo que es este que salimos de México. Íbamos tres médicos veterinarios de México y una persona que trabaja en Humane Society en Costa Rica, Amanda, desde allá. Entonces nos juntamos todos en Haití, llegaron por nosotros la organización local, uh-huh. Que es como el primer impacto, ¿no? Llegas, sales del aeropuerto y los niños se agolpan en las camionetas, así se avientan para pedir dinero, como lo ves aquí, pero peor, ¿no? Pero los niños ya están, obviamente ya, digamos que tienen un chip donde automáticamente ven ayuda y se abalanzan sobre ella, sí, ¿no? Sí, sí, digo, sí. Porque ha habido muchas tragedias, como lo mencionábamos, terremotos, en este caso el huracán Matthew, pero bueno, generalmente ya... Sí, el terremoto ya... que les pegó hace tiempo. Sí, ellos están condicionados, ya saben, se rentan las camionetas para poder moverte a todos los lugares. Hay muchos lugares que no tienen caminos. Entonces vas en camionetas 4x4 en el terrazal esperando a que no vuelva a llover porque te quedas ahí atoradísimo. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Entonces sí, por supuesto que los niños identifican perfecto y se levantan la blusa para la playerita, para que los veas como pues, todos flaquitos en los huesitos y se avientan, así es como súper. ¿Ya te había tocado alguna vez, doctora? No, ¿ya le había tocado alguna así vez? Así no. No. La verdad es que no y es una cosa impactante, impactante. ¿Cuánto tiempo estuvieron por allá, doctora? 7 días, 8 días. Correcto. Y bueno, ya estando allá, trabajamos con esta organización y un día tuvimos junta con el Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que nos decían ellos es que lo que ha pasado generalmente es que hay desastre en Haití y llegan las organizaciones y hacen lo que quieren y se van, ¿no? Y ellos no saben quién fue, a dónde fue, quién recibió ayuda, quién no recibió ayuda. Entonces, ahora siento que no se hizo como tan público como con el terremoto. Uh-huh. Aunque la devastación fue grande y muchas personas también murieron, porque ellos están como un poco sin control de la situación y entonces, bueno, como que eso les ha costado un poco de trabajo. Y ya nos decían, bueno, a ver, ¿a dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Tenemos otra organización trabajando ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde necesitamos gente? Y entonces la intención ahora es que esto no se vuelva un... Ya fuimos, ayudamos y nos regresamos a nuestra casa bien felices a vivir en nuestra comodidad, ¿no? Ellos no tienen un plan de emergencia que se trabaje con los animales. Entonces nuestra intención va a ser ahora trabajar con ellos un plan de contingencia que pueda incluir a los animales y no les pegue tan fuerte. Ahora, doctora Claudia, usted nos comenta que llegaron con maletas, con una serie de cosas. ¿Estas ya las llevaban especialmente para animales? Sí. Especialmente, por ejemplo, ¿qué clase de cosas necesitan en este caso los animales? Bueno, llevamos, por ejemplo, mucho desparasitante. Okay. Porque de nuevo, ¿no? Si ustedes llevan no preparados sanos, para atender a los sí, animales. Digamos que, obviamente, como ya lo mencionó, en primer lugar se le da la atención a la gente. Pero ustedes, digamos que llevan como en el segundo plan. Vitaminas para los animales, desparasitantes, vacunas, algunas que ellos ya tenían allá. La intención es poderles mandar más. Claro. Ellos tienen antrax, que en teoría nuestro país está libre de esta enfermedad, que es una enfermedad mortal para las personas, mortal para las vacas. De hecho, hace muchos años México mató todas las vacas que teníamos con antrax. Y por eso uno no puede importar jamón serrano de España y esos lugares porque ellos no tienen erradicada la enfermedad. Uh-huh. Y nos decían que justo que después de que hay inundaciones, las enfermedades suben muchísimo, ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Vacunas contra tétanos, por ejemplo, para los caballos que son muy susceptibles a esa enfermedad. Wow. Que además, pues como los han usado para ir y venir y cargar muchas cosas, les ves así todo su lomito súper lastimado, lleno de agujeros, con garrapatas. Así es una situación bien bastante triste, ¿no? Bien. Como cuántos animales, digamos, que les toca atender con ese, con el equipo que llevan, o les dio la oportunidad de atender. Pues atendimos en total 1,200 cuando fue el segundo equipo. Uh-huh. Y el primero, que fue hacer mucha más ayuda de reconocimiento, en total se hicieron 1,500 animales. Unos nos llevaban mucho más tiempo que otros, sobre todo los que tenían muchas más heridas, porque aparte, pues tienes que controlar. O sea, tú quisieras llevar al hospital completo y no puedes, ¿no? Entonces, el primer día llegamos a un mercado que además ese día seguía lloviendo y pues como puedas, ¿no? Y pero la gente increíble, sí, sí necesitan la ayuda y además les preocupan sus animales. Entonces, los van, los agarran, los llevan. A veces son medio bruscos con ellos, pero se están ahí así. En la lluvia estábamos todos empapados y la gente no se movía 2 o 3 horas a que pudiéramos atender a su animal. Excelente. ¿Y cómo la gente, los que están escuchándonos, pueden participar, pueden ser parte de este suceso? ¿Cuándo van a regresar o cuándo viene la, digamos que la segunda parte, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer como todo el plan de trabajo, porque lo ideal es hacerlo siempre con las autoridades. Uh-huh. Y eso lleva un poco de burocracia, ¿no? Es importante que todo el mundo se revise y luego hay que hacerlo en idiomas diferentes. Pero, bueno, nuestra intención es empezar a hacer la grabación del video lo antes posible, conseguir recursos para poder comprar las otras cosas que se necesitan y, bueno, más adelante volver a llevar suplementos, pero mientras tanto la capacitación la podemos ir haciendo en línea. Afortunadamente, danos la gente ya tiene Wi-Fi y entonces eso nos ayuda muchísimo a poder hacer capacitaciones a distancia que pueden cambiar la vida de los animales diametralmente con un video, ¿no? Pueden entrar a nuestra página de internet, que es www.hsi de Humane Society International.org. Hay una pestañita ahí que dice español o México y pueden entrar a ver. De hecho, vamos a subir un video próximamente de toda esta parte de la ayuda, que la verdad es que es ya nos encantaría verlo, ¿no? Porque tiene su lado padre, ¿no? Digo, a pesar de todo, a pesar de ser una tragedia, a pesar de las condiciones que nos has comentado, muy triste, seguramente hay un sesgo de alegría. Sí, ¿no? De ayudar. Niños, o sea, como que era el acontecimiento que pasaras por ahí, salen de sus casas, te hacen así como señales, compramos dulces para ellos. Padrísimo. Y les explicábamos cómo tenían que tratar a los animales con la ayuda de los intérpretes que teníamos. Para no lastimar a los animales, les dábamos sus dulces. La verdad es que sí, sí hay una parte como súper linda al fondo de todo eso, ¿no? Y también pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @hsi_méxico. Muy bien, pues agradecemos mucho, doctora, el que se haya tomado el tiempo de venir a platicarnos este suceso. Gracias, tan relevante, tan importante. Es la doctora Claudia Edwards, directora de programas para Humane Society International México. Gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que usted quiera comentar? ¿Algún eslabón final que por allá tenga, por el momento, obviamente? Pues fíjate que una cosa que es muy importante tomar en cuenta es que nuestro país también está en muchos lugares. O sea, con nosotros no estamos exentos de eso. Sí, claro, y además que tenemos que tomar en cuenta que en algunos lugares tenemos posibilidad de terremotos y en otros de huracanes y en otros de muchas cosas. Y es importante que cada quien en su casa tome las medidas necesarias para cuidar a sus animales, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, los terremotos, es súper importante que tengamos la correa muy a la mano, el carnet de vacunación, una mochilita. La radio, las pilas. En esa misma mochilita pones unas latas de alimento y una botella de agua y estar como muy atentos a que no estamos exentos nadie de esto y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena desde nuestra casa. Me parece extraordinario. www.hsi.org. Muy bien, pues estaremos en contacto y aquí a la orden en el punto crítico con estos sucesos tan importantes, tan relevantes, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y continuamos platicando de información útil para la toma de decisiones. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.